arañas de Marte atrasadas. ¿Atrasadas de qué? Que he bajado tarde el volumen, bueno, y hemos ido un poco tarde, pero no, no pasa nada. No importa. Seguimos con el silbido, señor. Pues sí, sí, porque es evidente que había material, lo dijimos el otro día y no podíamos evitar hacer un segundo programa de silbar. Nos silban los oídos. Bueno, ahí seguimos. A ver si conseguimos que os gusten más todavía estas canciones del segundo programa que las del primero. Irratia. Qué mejor que empezar nuestro programa retrotrayéndonos al año 1940, ¿eh? A la banda sonora ganadora de dos Oscars. De Pinocho. Pinocho, que sí, es de Disney, es una persona que no nos cae especialmente bien, okay. Pero bueno, tiene... Sí, vive todavía, ¿no? Está criogenizado en algún... Tanel y Elvis ahí, sí. Tomando algo. Codo con codo. Tomando algo en el Starbucks. En el písimo sub-24 de algún lugar. En fin, esta canción no ganó el Oscar, pero sí la banda sonora. Eso es. Y se llama... Give a Little Whistle. La canta Pepito Cliff. Grillo. Bueno, vale, yo iba a decir Cliff Edwards and Dickie Jones. That's it. Come on now. Let's sing it. When you get in trouble and you don't know right from wrong, give a little whistle. Give a little whistle. When you meet temptation and the urge is very strong, give a little whistle. Give a little whistle. Not just a little squeak. Pucker up and blow. And if your whistle's weak, yell, Jiminy Cricket, rock! Take the straight and narrow path, and if you start to slide, give a little whistle. Give a little whistle. And always let your conscience be your guide. Give a little whistle, woo-hoo, and always let your conscience be your guide. Año 1967. Y uno de los genios de la música pop de todos los tiempos. Estaba hipergeniando lo que sería el disco fantasma más famoso de la historia del pop, el Smile. Estamos hablando, por tanto, de Brian Wilson. Y de sus Beach Boys. El grande de los Beach Boys. Que estaba ahí componiendo lo que sería la continuación del Pet Sounds, que él pensaba que iba a superar y que iba, vamos, a ser lo más de lo más. Y el pobre, entre que sus compañeros tenían un poco cortos de miras y no vieron todo el potencial que había en el disco y que él había empezado ahí a darle al LSD y le sentó fatal, no fue capaz de terminarlo. La compañía de discos presionaba, tenían que sacar un disco, así que en vez de sacar Smile, sacaron Smiley Smile, que está basado en retazos, en versiones un poco de andar por casa. Les faltaba trabajo. Las hicieron un poco a todo correr, aunque es un disco que tiene mucho encanto, en mi opinión, y es un poco extraño también. Y nos quedamos con una canción. Whistle In. Whistle in. Oh. vamos con el gran Beck. Y un tema de uno de los discos, digamos, que lo consagró, del Odelay de 1996. Ahí aparece Sisinek, que es el tema que vamos a poner. Y bueno, que es un tema que también tiene su pequeña historia, ¿no? Pues sí, tiene su pequeña historia porque es un disco que tiene mogollón de músicas prestadas, de otras canciones recogidas por los Das Brothers, que eran los productores del disco, y en este caso el silbido que inicia la canción es a cargo de Dick Hyman, que había sacado un disco que se llamaba Moog, el sintetizador Moog, The Electric Eclectics of Dick Hyman, del año 69. Sisinek. Hay una banda con más predicamento al otro lado del océano que aquí, que se llama Edward Sharp and the Magnetic Zeros, que siguiendo así el estilo de los años 60 y 70 del sur de California, bueno, pues ya han sacado varias cosas, y en su disco Up From Below, en el 2009, sacaron un temazo llamado Home, un tema donde el silbido es parte esencial. through the jungle, through the dark. Girl, I never loved one like you. Registro completamente diferente. The Clash. Sí, The Clash. Los grandes. London Calling, 1979. Grandiosos. Tema versionado por Cortatu en el 85. Por ejemplo, sí, sí. Jimmy Jazz. Police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strapped to my Sagana for Jimmy Dread. Cut off his gears and chop off his head. Police come look. jazz. I said, he was here, but he said he went out. He's there looking for Jimmy Jazz, jazz, jazz, jazz. He's got the master gunner for Jimmy Tread. Cut off his ears, then they'll chop off his head. Oh, you're looking for Jimmy Jazz, jazz, jazz. What a relief! I feel like a soldier, look like a thief. It's for the jazz. Lucifer was looking for the Jimmy Jazz. He came in and went out. Oh, it's not gonna be here for that Jimmy Jazz, Jimmy Jazz. In fact, don't you bother me. Not anymore. I can't take this tale. Oh no more. It's all around Jimmy Jazz, Jazz, Z, Z, Z, Z, J, A, Z, Z, Z, Z, Z, J, A, Z, Z, J, A, Z, Z, J, A, Z, Jimmy Jazz. And then it sucks. Nos vamos con una de las grandes bandas de los 70, aunque su cotización ha bajado bastante con el paso de las décadas. Amada y odiada a partes iguales. Sí. Pero bueno, a nosotros nos gustan al menos un disco cada uno. Yo la amo. Mi disco favorito. A mí me parecen un poco pesados en general, pero tienen canciones que me parecen muy chulas. Y hay un disco que me gusta mucho y que me acompaña desde que era pequeño, que es Crisis What Crisis. El disco de 1975. A mí, mira, ese, por contra, el disco que más me gusta es el Crime of the Century. Pero bueno, cada uno ahí tiene su... Tú eres más pro. Y comienza el disco con un silbido. Y con un tema titulado Easy Does It. Una canción que en castellano se dice Ulises y en francés se dice Ulysse. Me usa aquí de traductor. De un rapero que yo leo como Ridan. Bueno, sí, será Ridan, me imagino, sí. Pero que en realidad se llama Nadir Kudidi. Un poeta urbano de la banlieue. Y que tiene esta canción silbada, que fue un éxito en el año 2007. Y que salió en su disco L'Ange de Mon Démon. Un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Je fumais la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Je fumais la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Qui m'est une province et beaucoup d'avantages, plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le front tout d'acier, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin, la douce Angeville. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés, pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Ahora con esos renovadores del blues, esa gente que le imprimió ahí un nuevo sentido al guitarreo, y en su disco, que son los Black Keys, de sobra conocidos, y en su disco del año 2010, Brothers, hicieron este tema, donde también aparece el silbar, Tighten Up. Most of all, vamos a Sesilles con Joan Miquel Oliver. Sí, señor. Y ya sabéis que de este os hemos puesto ya unas cuantas cosas. Nos acordamos de él por su Antonia Fon y sin su Antonia Fon. Sí. Y vamos a su disco Pegasus, el que se acabó del año pasado. Uh-huh. Y una canción que inicia el disco con un silbido y que se llama Maresa Radial. Jugues damunt sa tenassa, dus un biquini i els teus ullarros a sa cara, vers rínxols negres aguanten aigua salada. Tubo i lente, globus terràquies amb eixos nedes i vides de flots submarines. Treus el cap i me dius que hi ha molt de peixos. Juc a matar pensaments inconexes, guspires de sol, a la mà són reflexes. Surs i t'aixugues, que fas matant helicòpters, rebuinant de còctels. Agafes el cotxe i pilotes, poma de rodes a carreteres. Vas a tot hòstia i no toques voreres, ve una curva i no frenes. Sona sa ràdio el cigala, por Dios que bonita és la mañana i tot és perfecte i cantes un tros en directe. Piràmides de sal coniforme, taimaresa radial molt enorme, veig piràmides de sal uniformes, taimeres a radial, llums i ombra. Vamos ahora con Bruno Mars, otra canción hiper conocida, esta sí que es hiper conocida, que es Lazy Song. Bruno Mars, Arañas de Mars. Bruno Mars, Bruno Mars, que a Sir no le convence. A mí, sin embargo, me parece que el tipo es verdad que es un poco jeta en algún momento, pero también es verdad que tiene algunos temas que ha sido muy inteligente como los ha metido, y aunque son todo hits, a mí me parece que tienen su cosa y son bastante divertidos. Hay que decir que tiene pelo. Pelazo. Sí, tiene pelazo. Como nosotros, así es. Especialmente como yo. Bueno, ahí os ponemos este Lazy Song. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything.

En el 89 los Pixies sacan un disco que se llama... Doolittle, su disco más famoso, creo yo. Sí, el del mono. El del mono, eso es. Y en este disco, el batería, como si fuera un Ringo Starr en los Beatles, se marca una canción que se llama... Lala Love You. La banda paralela de Jeff Tweedy, una de ellas, Loose Fur. Un trío formado por él junto con Glenn Koch y Glenn Koch. Y Jim O'Rourke también está ahí metido, el mismísimo. Y que es un grupo que fue muy importante en la historia de Wilco porque se puso a improvisar con ellos en la época en la que estaban grabando el Yankee Hotel Foxtrot y eso hizo que el sonido de este disco cambiara dramáticamente y fuera lo que es hoy en día. Y con un título, por cierto, del disco que sacaron en el 2006, donde está esta canción, que hace clara referencia al Born in the USA del gran Bruce Springsteen. Y es Born Again in the USA. Born Again in the USA es el título que metieron. The Ruling Class. On the sidewalk on my block the other day. Yeah, it's a fact check. It's sorry, Charlie Horney. He's back from LA. So, son, you better turn it around. Yeah, Christ is on his way across town. He was getting tired of hanging around. Yeah, he's back, Jack, smoking crack. Find him. Thank you. pocket sandals and a dark pair of jeans. He's got deductions rolled down the line, dependent claims on all of mankind. Have no fear, he's right here, drinking beer, just trying to get down. Sidewalk on my block the other day. Yeah, it's a fact, check it. Sorry, Charlie, honey, he's back from the grave. You better turn your frown upside down. Christ is on his way across town. He was getting tired of hanging around. Yeah, he's back, Jack, shooting smack, finding. Y ahora nos vamos con Björk y su disco Post del año 95 y un tema que tiene silbido al final de la canción, así que esperad hasta el final. Isobel. zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 87ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 87irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Neil Young también ha cultivado el... El silbido. El noble arte del silbido. El noble arte del silbido, efectivamente. Y ha dejado en sus últimos dos discos sendas muestras de canciones silbadas. En Psychedelic Pill dejó un tema de 16 minutos. Más ni menos. Que no vamos a poner. Nine. Pero el año pasado, en su disco que grabó con el grupo de los hijos de Willie Nelson... de Monsanto Years. Poniendo a caldo a Monsanto. Poniendo supuesto. A caldo a Monsanto. Y a Starbucks. Starbucks, como vamos a ver, grabó este tema tan divertido que se llama A Rock Starbucks a Coffee Shop, en el que pone a caldo a Monsanto y a Starbucks, y básicamente pide a Monsanto que deje a los agricultores que cultiven lo que quieren. Y que se deje de una vez de los organismos modificados. Y todo esto a ritmo de silbido. Shop. Well, you better change your station, 'cause that ain't all that we got. Yeah, I want a cup of coffee, but I don't want a GMO. I'd like to start my day off without helping Monsanto. Giants walking on. Sacaron los silbidos. No sé si... Había como para haber hecho un tercer programa. Hay miles, miles de canciones. Nosotros pensábamos que éramos originales con esto de los silbidos y resulta que hay cientos de miles de canciones. Bueno, seríamos muy originales si compusiéramos alguna canción con silbidos. Vamos a componer, vamos a hacer un programa solo con silbidos. Hecho por nosotros. Venga, agur. Agur.